Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Caballeras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la Gerencia General de la emisora Jaime Nestares, desde la Gerencia de Información Javier Pereira Díaz. En la Gerencia de Producción, como siempre, Claudia Camperos, en la producción del programa lista para trabajar en esta emisión de Ya Si Nos Va de hoy, Urix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles está, como siempre, César González, y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Acompañándoles un nuevo día en que nos pueden sintonizar a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted quiere comunicarse con nosotros, tenemos distintos mecanismos para que lo haga. Por ejemplo, puede escribirnos a la cuenta en Twitter de la estación, que es @rcr750. También a su disposición la cuenta de Twitter del programa, que es @yasinosva. La de Daniel Lara, @delaraf. Quien les habla tiene también su cuenta en Twitter y es @neoadolfo. Y por supuesto queda abierta a la participación la mensajería de texto, el sistema Dilo 3456, envía su mensaje al 3456, eso le va a costar apenas un bolívar más básico masiva. 482-9750, 482-9750 es el punto de contacto telefónico, número de teléfono en Caracas, para cuando haya espacio para las llamadas. Y así nos va. Y así nos va, amigas y amigos, conciudadanos todos. En este momento en el que estamos hablando se realiza en la Asamblea Nacional una sesión que, según entendemos, implica o quiere o aspira a abrir un juicio político contra Nicolás Maduro. Juicio político hacia el cual o a propósito del cual hay suficientes razones, sin duda alguna, más que razones hay, para adelantar un juicio político. Por supuesto, la fracción del chavismo se ha retirado del hemiciclo denunciando que es un intento de golpe de Estado. No sé si tenemos la señal de Capitolio TV viendo si la sesión está adelantándose, a ver quién estará hablando allí. A ver cómo van las cosas. Tiene la palabra el diputado Richard Blanco y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Bueno, entiendo que continúa el debate del tema. Yo estoy muy intrigado por este tema, por esta cuestión del juicio político, porque a mí me gustaría de verdad que se adelante una acción contra Nicolás Maduro desde la Asamblea Nacional y que se someta a votación. Porque yo quiero ver quiénes son los que van a votar y cómo van a votar. Y lo digo sinceramente, porque ya aquí yo creo que no ha llegado el Día de los Inocentes todavía, pero aquí los inocentes se han acabado. Hoy es el Día de Santa Lucía, el patrono de cierta oposición dialogante, que después dijo sacado, andan buscando a Santa Lucía. Es necesario decir que el día de hoy ha sido una cosa terrible para los venezolanos que tienen billetes y que han tenido que salir a los bancos a ver cómo Carrizo cambia. Y es una cosa terrible, porque entonces tú llegas y depositas. No te los cambian, porque no están en las nuevas monedas del cono monetario. Están, al parecer, están en este momento ingresando. Vamos a escuchar el audio de Capitolio TV. Al parecer hay gente ingresando a la Asamblea Nacional, a la fuerza. No tenemos... cambiaron la toma, pero al parecer hay vamos una... Vamos a estar siguiendo qué es lo que pasa allí, porque bueno, puede pasar cualquier cosa. En todo caso, Neomar... Ya pasó una vez y puede pasar la segunda y la tercera. Y la cuarta y la quinta y la sexta y así. Así vamos. Pero lo importante es que hoy la gran mayoría de los venezolanos tuvieron que salir corriendo a bancos a buscar cómo deshacerse de los billetes de a 100. Además de esto, varios bancos, y el más notable de los bancos, y es el que sacan en Venezolana de televisión, es el BOD. Le han revisado las bóvedas, a ver si tienen o no tienen billetes. A ver qué hay en las bóvedas. Debe ser que si un banco, yo quisiera saber qué es lo que van a hacer, porque qué es lo que están buscando. Si tú le abres la bóveda a un banco, que vas a encontrar real. O sea, se entiende. Sí. Fíjate, bueno, sí, ya se retira definitivamente la bancada del Gran Polo Patriótico de la sesión del día de hoy. Obviamente habrá llanto, habrá quejas y habrá de todo, habrá gritos en el cielo al final de la tarde de hoy. Héctor Rodríguez, el vocero que está hablando en estos momentos a las afueras del Parlamento. Sobre esto de los bancos, la información oficial es la que daba Néstor Reverol, que asombrosamente es el ministro de Interior, Justicia y Paz en este país que se llama Venezuela. Un señor con el prontuario que ustedes ya saben. Disculpa que te interrumpa, nada más. Sí. No, para corregir, no estaba nadie entrando a la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que estaba saliendo la bancada del oficialismo. Y como iban saliendo, como salen ellos, como una horda siempre, nos confundimos al ver la imagen y pensábamos que era que estaban invadiendo. No era que estaban abandonando, estaban largando. La información que da, retomando el tema de los billetes y los bancos y el operativo especial que despliega el Estado venezolano, porque como ustedes saben, Maduro afirmó que hay una especie de transacción ilegal con los billetes de 100 bolívares que se los están llevando para Colombia, y por eso están cerrados la frontera por un par de horas, creo que 48 horas restan de ese cierre de frontera, y incluso ha llamado a Santos, que está de viaje o estaba por llegar de un viaje, estaba fuera de Colombia. Entonces, todo esto, ¿qué dice Néstor Reverol? Que hay 58 mil funcionarios de la Guardia Nacional que están hoy supervisando 3.400 bancos, revisando las bóvedas a ver qué es lo que hay en las bóvedas de los bancos. Y sobre esto no hay más nada que comentar, porque donde hay irracionalidad, bueno, uno poco puede desarrollar el tema. Yo quisiera, Daniel, sí referirme a este punto de agenda que tenía la Asamblea Nacional el día de hoy, que tiene que ver con, el término exacto no es juicio político, tiene que ver con un juicio a Nicolás Maduro, donde se determine su responsabilidad política, podría decirse, por la ruptura del hilo constitucional en Venezuela. Una cosa que ha sucedido, según se afirmaba desde algunos sectores de la MUD, desde hace algunos meses a la fecha. Mire, si hablamos en términos estrictamente jurídicos, que creo que es lo que no procede en este momento, porque estamos ante un problema, digamos, tan mayúsculo que quedarse en una discusión leguleyérica o netamente jurídica no tiene sentido alguno, aunque somos respetuosos de la ley, aunque creemos que debe haber un código común y esa es la Constitución que debemos respetar, pero eso obviamente no lo respeta el gobierno. Yo quisiera, ojalá, Daniel, que este final de año y este instrumento que, como ustedes saben, no existe, el del juicio político en la Constitución, aún no existiendo, sea un elemento aglutinador dentro de la MUD. En la MUD se han producido, y no es que lo digamos nosotros, es que es así, se han producido en las últimas semanas discordancias, discrepancias internas, que son naturales, por supuesto, pero que creo que han rebasado el cauce por algunos momentos, y más de la cuenta, a propósito de una decisión que al día de hoy, evidentemente, fue desacertada. Aquí nadie es adivino. Lo que sucede es que haberse sentado en una mesa de diálogo con el gobierno y llegar a unos compromisos que en primera instancia ya lucían como una suerte de contrato leonino para la parte que representa la oposición democrática en este país, porque eran unos términos absolutamente inaceptables. Para empezar con aquel tema que ya nos daba una clarinada sobre cómo iban las cosas, que era no hablar de presos políticos, sino de personas detenidas, y aguas abajo todo lo demás, no hablar por ninguna parte de la solución electoral y de las elecciones, que era lo fundamental, era lo sustantivo, era lo neurálgico en todo caso. Bueno, eso fue desacertado y está bien. Agua pasada, agua que debemos superar, está bien. Ojalá que este intento de encaminar esfuerzos, no sé, al menos de acumular fuerzas, que creo yo que es lo importante en este momento, donde amén de que haya encuestas que digan que el chavismo está disminuido, y eso no tiene que decirme en una encuesta, eso es evidente, y de que hay unos problemas de popularidad terribles con respecto a Nicolás Maduro y todo lo demás, eso es evidente, porque todo lo que hacen va en perjuicio, en menoscabo de la ciudadanía, y eso es evidente. Yo quisiera que se dé un proceso nuevamente de acoplamiento dentro de la unidad democrática, que yo no sé si es la MUD, que yo no sé, o sea, no, a mí no me interesa si es el G1, el G2, el G3 o el G500, sino que haya una real conjunción entre las fuerzas que quieren salir de este gobierno y se llegue a una política común. Si el juicio este de determinación, que determine responsabilidad política de Nicolás Maduro en la ruptura del hilo constitucional, y fíjense que lo digo tal y cual fue descrito hace algunas semanas, sirve este juicio, este proceso que adelanta la Asamblea Nacional, que tiene una mayoría opositora, si esto sirve como un instrumento que cohesione nuevamente a la oposición en torno a un fin y que permita nuevamente adelantar una agenda de movilización popular, que permita nuevamente que la dirigencia de los partidos políticos que conforman la Mesa de la Unidad se pongan en sintonía con la ciudadanía, pues yo lo aplaudo. Pero ojalá que esto sea acogido, como tú decías, Daniel, porque creo que tu inquietud es esa con respecto a la votación final de este proceso y ver quién vota y quién no, que ojalá, y yo creo, todos van a votar, porque tiene que haber, como digo, un proceso de nueva cohesión en torno a un fin, en torno a una ruta, en torno a una agenda común a seguir. Bueno, ojalá si esto sirve para, digamos, reencaminar a la oposición democrática en este país, bueno, yo lo aplaudo. Ahora, a mí no me gustaría que entonces la determinación de este proceso decante en una nueva, digamos, etapa donde en enero, después de las hallacas, después del pan de jamón, si es que lo consigue, después del pernil, si es que le alcanza para comprarse el pernil, entonces en enero veamos una nueva escalada de declaraciones, no, de que esto es improcedente, de que esto no tiene traducción a efectos prácticos porque no está en la Constitución, que evidentemente les estoy diciendo que es así, pero es que creo que lo sustantivo no es ahorita caer en los términos leguleyéricos de la cosa, si es que está o no está en la Constitución. Yo creo que lo sustantivo es que la dirigencia se encuentre nuevamente con las aspiraciones populares que están allí. Aunque haya gente que dice que no, aquí la gente se fue de vacaciones y se olvidó. Sí, diciembre tiene ese efecto, pero la crisis que tiene Venezuela es tan profunda y es tan densa que esto nosotros lo vamos a vivir en lo que resta de diciembre, lo vamos a vivir en enero, en febrero, y el descontento sigue increciendo. Entonces, mientras ese descontento sigue increciendo y las agendas andan por otro lado, y las agendas no son además monolíticas, sino que hay una, dos, tres, cuatro, unos porque quieren ser candidatos presidenciales, otros porque quieren obtener una supuesta mayoría en torno a las maquetas de constitución de gobernadores, cuando haya la elección de gobernador, una elección que todavía no sabemos si va o no va, en torno a un proceso de gente que prefiere esperar el 2019, en torno a otros que hablan de un tal gobierno de unidad nacional que no se dibuja por ningún lado, en medio de un proceso de transición que aún no dimensionamos completamente o no sabemos por dónde va. Yo creo que hay que, reestructurar la agenda y convertirla en una sola y que se vuelvan a sumar esfuerzos. Y lo más importante aún, que esto deba y sirva para que la gente se reencuentre con la dirigencia, porque la gente se siente desconectada, que es el gran problema al final del día. Aquí no es un deporte estar criticando a la MUDO, no. El gran problema es que se desconecten de la gente y que entonces la gente quede como, bueno, tres o cuatro personas en el desierto a ver si consiguen un oasis allí y entonces logran tomar agua, no sé. Entonces, ese es el gran problema. Si esto sirve para eso, bueno, yo lo aplaudo. Ojalá que sea una política común, Daniel. Tenemos que hacer el corte comercial que nos corresponde. Al regreso viene la sección de los presos políticos. Hoy vamos a hablar con la amiga Alejandra González, quien se encuentra fuera del país, pero ella es la hermana de Andrea González de León, que está presa, acusada por este señor descuartizador de la fallecida Liana Argueta. Sí. Y a ella este señor la ha acusado, a ella, ya a Araminta González y al esposo de la propia Andrea González, a Dani, los han involucrado en este caso. Vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a conversar con la hermana de Andrea, porque no solamente está presa, sino que se ha declarado en huelga de hambre en el helicoide. Vamos al corte y al regreso esta conversación con la señorita Alejandra González, hermana de la presa política Andrea González de León. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. sección de presos políticos, esta mañana muy temprano o en la madrugada, en las primeras horas de la mañana, nos enteramos que habían sido liberados algunos presos políticos que fueron liberados, por cierto, entiendo que 5 personas, pero la cuenta viene quedando con saldo en contra de la libertad, pues en la última semana han sido encarceladas 7 personas. 5 pertenecientes a la directiva de Credit Card y 2 pertenecientes a la directiva de la empresa de juguetes Kreisel. Pero en este momento tenemos en línea a Alejandra González. Alejandra, buenas tardes, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes, señor Lara. Buenas tardes. Alejandra, entendemos que eres la hermana de Andrea González León, y Andrea González está presa en el helicoide por haber sido acusada por este señor Pérez Venta, que se entiende es el asesino confeso de Eliana Ergueta. ¿Podrías por favor decirnos de por qué tu hermana termina presa por la acusación de este hombre? Bueno, este hombre estafó a una amiga de mi hermana, a la señora Ergueta. Cuando mi hermana, mi cuñado y la señora Ergueta lo denunciaron por las redes sociales, averiguaron, buscaron muchísima información de este señor y la publicaron en las redes sociales. El señor no le gustó, evidentemente, y él tenía un grupo para robar y para cometer actos de este tipo. Y con el señor Pérez Venta y con otro señor, cuyo nombre la verdad es que no me acuerdo ahora mismo, ellos se planificaron el asesinato de Eliana Ergueta, el de mi hermana y el de mi cuñado, pero los agarraron, gracias a Dios, antes de que asesinasen a mi hermana y a mi cuñado, tristemente, después de que ya habían asesinado a la señora Ergueta, la violaron, la torturaron, la mataron, la descuartizaron y después se burlaron y metieron el cadáver y lo tiraron por ahí como una forma de burla. Pues este señor, después de que lo apresan, el señor sale diciendo que mi hermana quería matar a la hija de Daniela Cabello, mi hermana y mi cuñado, que los dos están presos. Entonces dijo que querían matar a la hija de Daniela Cabello. Uh-huh. Y nada, los apresaron ahí mismo sin ninguna otra prueba, porque evidentemente no existen más pruebas, porque eso jamás iba a pasar. O sea, mi hermana es repostera, sí. Y mi cuñado es ingeniero electrónico. Ellos no tienen nada que ver con política. O sea que la acusación contra tu hermana Andrea y tu cuñado Dani proviene de un tipo que confesó haber secuestrado, violado, asesinado y descuartizado a una mujer, y la palabra de él vale más que la palabra de tu hermana. En efecto, y no solo eso, sino que le encontraron una lista a él y al señor Carlos Trejo, donde la lista era como de objetivos, personas que ellos se querían vengar y les iban a matar. De hecho, está por el Ministerio Público, está la investigación, donde en el caso de Ergueta, mi hermana sale como víctima también. Todos esos expedientes ya son públicos, cualquiera los puede ver. Y Andrea sale de víctima porque la lista esta que a los señores estos les encontraron, cuando los detuvieron, pues sale el nombre de Andrea, y la policía está segura de que ellos pretendían matar a mi hermana y a mi cuñado después de asesinar a Ergueta. ¿Y si está la policía seguro de que la querían asesinar, porque tu hermana es la que está presa? Bueno, mi hermana está presa porque mi hermana participaba en protestas, ayudaba a los estudiantes que estaban haciendo las protestas en Caracas en el 2014. Uh-huh. Ella iba a cualquier protesta, ella es votante de la oposición, uh-huh. Ella no le gusta el chavismo y eso le molesta. Al oficialismo le molesta cualquiera que no vote por ellos, cualquiera que no esté con ellos, y tristemente, y tengo malas noticias para los votantes de ellos, pero si sus mismos votantes encajan en cualquier plan que ellos puedan utilizar para ganar fama, simpatía, cualquier cosa, ellos también los van a usar. No es una cosa de, como tú eres del oficialismo, no te voy a escoger a ti. No, ya agarraron a la chica esta, la esposa del americano. Ella era chavista. Uh-huh. Y la agarraron y la encerraron y dijeron que el americano era espía. Uh-huh. Alejandra, vamos a recapitular un poco. Buenas tardes. ¿Tu hermana es detenida en qué fecha específicamente? El 17 de agosto del 2015. Mi hermana y Dani. Tu hermana y Betty y Alejandra. Ajá. Ellos son detenidos el 17 de agosto de 2015. Han pasado más de un año desde eso. Un año y medio. Y casi un año y medio de eso. Al día de hoy, Alejandra, tu hermana Andrea González, ¿cuáles han sido las pruebas que han surgido, en todo caso, más allá de una acusación de Pérez Venta para mantenerla tras la cárcel, por el presunto plan de asesinato contra la hija de Diosdado Cabello? ¿Sigue siendo a esta altura la única prueba el testimonio de Pérez Venta? Sí, en efecto. La única prueba, a ellos les analizaron los teléfonos, las computadoras, los correos electrónicos, el Twitter, y de hecho yo lo primero que hice fue a poner a disposición de todos los periodistas y todo el que quiera ver el correo de mi hermana, el Twitter, el Facebook, todo para que ellos vean si encuentran el mínimo mensaje. Y es que no lo van a encontrar, no lo van a encontrar porque no existe. La policía, el SEBIN, investigó todo, cuentas, todo, cualquier cosa, hasta el teléfono de mi hermana, el celular y el de mi cuñado, los revisaron de hecho ellos los tienen ahora. Y no encontraron absolutamente nada. En el expediente, que por cierto, no nos han dado el expediente, nos tienen secuestrados el expediente, tenemos copias de él, pero no tenemos una copia certificada. Lo que significa que ellos en cualquier momento ponen lo que les dé la gana en el expediente. Ahora, Alejandra, y nosotros no... entiendo que en este momento, aparte de la injusticia que significa haber acusado a dos inocentes como tu hermana y tu cuñado, además del señor Alejandro Serpa y la señora Betty Grossi, que también forman parte de la misma acusación, entiendo que tu hermana está presa en el helicoide y se ha declarado en huelga de hambre. Cuéntanos a qué se debe esta protesta de Andrea González, tu hermana. Bueno, se han declarado Andrea y Betty, las dos... Bueno, se debe a que ellas están cansadas, esto ha sido una burla. A nosotros nos dijeron desde el comienzo que ella solo estaba declarando en mi cuñado por el asesinato de Ergueta, por si acaso ellos sabían algo más. Dijeron que en cualquier momento los soltaban y a ellos también se los dijeron. Nunca los soltaron, llevan un año y cuatro meses ahí, audiencias diferidas, un juicio que no tiene sino la acusación de un señor que es lo peor. Porque es lo peor, ese hombre no tiene otra descripción. Uh-huh. Entonces es una burla, para ella es una burla, no es justo, porque imagínense ustedes, dos personas, cuatro personas inocentes, porque realmente los cuatro son inocentes, acusados con el testimonio de un señor cualquiera, un asesino, un descuartizador, lo peor, un año y pico en la cárcel, un año y cuatro meses en la cárcel, y que los jueces les digan, cuando no les difieren las audiencias, les dicen, sí, bueno, nosotros sabemos que en el expediente no hay ninguna prueba, sabemos que está el testimonio de este señor, pero bueno, tenemos que analizar si el testimonio de este señor es verdad o es mentira. Si no existen pruebas, eso significa que el testimonio es mentira. Uh-huh. Tan fácil como eso. Nosotros no tenemos que demostrar que somos inocentes. Ellos tienen que demostrar que son culpables. Y no lo han podido demostrar. Pero aún así llevan un año y cuatro meses. Ellas que dijeron, no podemos más. Nosotros queremos estar en libertad. Betty ha tenido ataques de pánico. Betty tiene un hijo pequeño de 12 años y no lo ve desde hace un año y cuatro meses porque no, el padre no lo puede llevar ahí al helicoide. Betty tiene ataques de pánico. Lleva meses teniendo pesadillas por las noches con que el niño se le desmorona entre los brazos. Una madre que tenga que pasar por eso es horrible. Por supuesto. Alejandra, tu hermana, la señora Betty, su esposo, ¿cuáles son las condiciones actuales de reclusión? ¿El régimen de visitas ha sido respetado, al menos eso? ¿Ustedes los ven frecuentemente? ¿Han podido conversar con ellos? ¿Su estado anímico? ¿Cómo se manifiestan estas cosas actualmente? Mire, ella estuvo, bueno, los tres estuvieron, Alejandro Serpa no estuvo tan mal, pero Dani, Andrea y Betty estuvieron los primeros meses muy mal. Tanto fue así que nosotros estuvimos tres meses sin ver a Andrea y ellos nos iban a dejar más tiempo porque no nos permitieron visitas ni a nosotros ni al abogado durante los primeros meses de reclusión. Y ella estaba tan mal y estaba llorando y la veían tan deprimida que ellos nos dejaron visitas porque ellos pensaban que Andrea se iba a suicidar. Así de claro, y dejaron entrar a mi abuela para que mi abuela hable con ella y la tranquilizase. Ahí fue, ella la detienen el 17 de agosto y ella comienza a tener visitas de los familiares a partir del 20 de noviembre, más o menos. Uh-huh. O sea, sí. Horrible, fue horrible, y las condiciones en las que los tenían, una cárcel de 50 metros cuadrados en las que los tienen, perdón, uh-huh. Una celda de 50 metros cuadrados, alrededor de 30 personas por celda, cuando no más, no hay espacio para nada, no los sacan al sol, porque Andrea dice que ella no puede salir al patio porque le da pánico, el montón uh-huh. de policías con sus tremendas armas. Nosotros no hemos visto armas en nuestra vida. Nosotros nos criamos en una isla, en Tenerife, en España. Nosotros no, jamás, aquí jamás tú ves un arma en la calle. Los policías ni siquiera están autorizados sino a tener un arma pequeña y escondida. Jamás hemos visto un arma. Y Andrea dice que tienes que ver un montón de policías con las armas ahí, que eso le causa pánico a ella, pánico. Alejandra. Entonces no las sacan al sol, no los trasladan a que vayan al médico. Es horrible. Y el caso, ¿dónde está recluido tu cuñado, Dani, el esposo de Andrea? En el mismo centro, en el helicoide. ¿Han logrado? Están los cuatro en el helicoide. ¿Y se han logrado ver ellos al menos? Ellos se ven durante las visitas. Okay. Las visitas son jueves y domingo, y ellos se ven durante las visitas. Es el único momento, a veces cuando los trasladan, cuando los llevan, yo que sé, a que vean a cualquier fiscal durante los juicios. Esos son los momentos que ellos tienen que se pueden ver. De resto, nada. Bueno, Alejandra González, te agradecemos muchísimo habernos atendido. No sé si quieres decir algo más en este caso terrible que está viviendo tu familia. La verdad es que yo sí quiero decir, yo entiendo que hay mucha gente que dice, chavistas sobre todo, oficialistas, dicen, bueno, como son opositores, así sean inocentes, que se queden ahí adentro, porque me lo han dicho a mí por Twitter. Uh-huh. Y yo les voy a decir una cosa, la injusticia no entiende de ideales políticos. Cuando algo es injusto, simplemente es injusto y no lo podemos permitir, ni porque sea una persona que te caiga mal, ni porque sea nada. Simplemente cuando hay una injusticia se tiene que exigir que se haga justicia. Hay más de 100 personas recluidas en cárceles que son infiernos y están sin pruebas, son inocentes y están injustamente ahí, llevan años ahí. Independientemente de que tú seas oficialista, independientemente de los problemas que tú tengas, yo sé que en Venezuela hay muchísimos problemas ahora mismo, lo sé porque mi familia también lo vive, pero yo creo que toda la sociedad civil se tiene que mover y tiene que exigir que a esas personas que son inocentes las pongan en la calle. Así es, Alejandra. Gracias. Le agradecemos mucho a Alejandra González, hermana de Andrea González, presa política que tiene más de año y 4 meses tras las rejas, por un testimonio de un sujeto de cuya catadura moral ya todos nos enteramos en su momento, se los recuerdo, el señor Pérez Venta, que fue capaz, como lo dijo Daniel, de secuestrar a una persona, luego la torturó, la violó y no obstante tuvo el tupé de descuartizarla. Luego es tomado como testigo estrella, como muchos testigos estrella ha habido en este gobierno para montar casos que no son casos jurídicos, sino que son ollas al final del día. Si te pones a ver, cuadra con el perfil que este régimen busca para armar un testigo, un delincuente, un asesino, un ser sin escrúpulos. Que quién sabe cuántas barbaridades más hizo y de las cuales no nos hemos enterado. Vamos a ir al corte comercial y al regreso venimos con más comentarios y la participación de todos ustedes. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, vamos a dar espacio a la participación de ustedes a través de distintas formas. Comenzamos con la lectura de los mensajes de texto y los tweets que nos envían ustedes. Ya vamos a dar paso también a las llamadas. Tenemos oyentes en la línea telefónica. María González nos dice, uno se llena de indignación escuchando el caso de Andrea González, presa política del régimen. Nos dice nuestro amigo Pedro Paulucci, libertad para Andrea González, ella es inocente, al igual que Betty Grossi, basta de tanta violación de los derechos humanos. No. Por acá nos dice Fidelia Ruiz, que nos envía un saludo desde Fort Lauderdale. Nos dice que ella se fue para allá y se llevó unos billetes para pagar el taxi cuando regrese. ¿Y ahora qué? Bueno, y ahora se lo guarda de ¿cómo se llama? De recuerdo. Mari desde España nos dice que me va a mandar los chocolates que Marisela Castillo se comió y que también le va a mandar uno a Neomar. Eso, gracias, Mari. Saludos, Mari. Siempre estamos leyendo tus mensajes. Sí. Un saludo de Navidad y un gran abrazo a ti, que eres una de las oyentes que más ha participado con nosotros desde el primer programa Los Días Mari, sábado. Junto a otro grupo de oyentes, varios, que si me pongo a nombrarlos, entonces se me molestan los que queden por fuera, son como omnipresentes, siempre están allí. Así es. Nos dice por acá también un oyente que no se identifica, pero que da cuenta de la realidad que tenemos ahora mismo, y dice así, soy paciente del Hospital de los Magallanes de Catia, me iban a operar la próstata 4 veces, me suspendieron la operación y hasta estando en el pabellón del hospital donde nos habían citado a dos, solo terminaron operando a uno. No es justo, yo no tengo recursos y me han pedido de todo y ahora me dejan para el otro año. No sé qué hacer. Gracias. Aquí nos dice Abel González, en sintonía total desde Coche. Nos felicita por el programa. Gracias. Joaquín Lombardi, otro de los oyentes consuetudinarios, nos escribe desde España y nos dice: cuando uno oye testimonio como el de hoy, se afianza más todo lo que escribe Aura Palermo. Yo estoy completamente de acuerdo. Y Rube López nos dice: el régimen es tan malandro y delincuente que al espécimen de Pérez Venta lo llaman testigo estrella. Maite dice que le gusta mucho tu nuevo corte de cabello. Evidentemente te está viendo por rcr.tv. También un oyente nos acota lo siguiente: la Constitución establece que es falta absoluta del presidente la incapacidad física o mental. Esto no quiere decir que esté demente, porque la incapacidad no es sinónimo únicamente de demencia. Puede ser también incapaz de tomar decisiones acertadas, como cuando uno busca un empleo y le hacen un test mental y no está apto, aún no estando demente, aclara Edgar Suárez de Las Jaime, Palmas. Jaime Crespo nos dice a través de nuestro canal en YouTube: Ramos Ayú, desde que llegó a la Asamblea Nacional, ha debido revisar el currículum de todos los integrantes del Tribunal Supremo y sustituirlos por no tener méritos para esos cargos. De acuerdo. Y de ahí hacia abajo todo empezaría a tomar camino. Pero ya tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Miguel Figueira, para que caiga. Miguel, adelante. Saludos. Mira, yo insisto con lo mismo. Aquí tenemos que definitivamente poner los pies sobre la tierra. A nosotros nos los advirtieron hace tiempo. Recientemente impuesto ahí el señor Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, nada más y nada menos dijo: ustedes van a extrañar al comandante porque él era el muro de contención de muchas ideas esas locas que se nos ocurren a nosotros. Uh-huh. Esa es la advertencia número uno. Uh-huh. Y la dos la dijo recientemente Nicolás Maduro en televisión, en una cadena, donde dijo clarito: la oposición o la ultraderecha, como él la califica, tiene que aprender a convivir con la revolución y a aprender a ser gobernado por la revolución. O sea, ¿qué más quieren? ¿Qué más queremos? Y con todo eso, la MUD sigue con el ánimo de pretender sentarse a tratar de dialogar con esta gente. No, chicos, o sea, definitivamente aquí tenemos que dejarnos de esas ilusiones y actuar de la manera que tengamos que actuar. Estamos actuando con comunistas que están embarrados hasta la frente, y nosotros vamos a pretender que ellos en ese diálogo se van a poner la soga al cuello para ahorcarse. No, yo creo que eso está fuera de todo contexto. Gracias. Chao, hasta luego. Buenas Gracias, tardes. Miguel, por tu participación. Tenemos otro oyente en la línea, 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, caballero. ¿Con quién tengo el gusto? Carlos Núñez de La Pastora. Hola, Carlos, bienvenido. Necesito un servicio público ahí. Dígalo. Necesito a Sarga. Unas gotas que son para los ojos, Azarga Arico. Azarga Arico, ajá. De 10 o 15 miligramos. ¿Tu número telefónico? 0212 863 sí. 1182. Lo reitero. Gracias. Carlos de La Pastora solicita Azarga Arico, gotas oftálmicas, 863-1182, su número telefónico. Tenemos otra llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Carmen Guevara, Parque Central. Señora Guevara, adelante. Mire, señores, este desastre que tiene el presidente con los billetes de a 100, uh-huh, que revisen a Bien Mamora, que lo investiguen. Él tenía un galpón, todavía lo tiene en los Andes, vendiendo comida de Colombia, comida de Brasil a precio dolarizado. Uh-huh. Y tiene varias bombas vendiéndole a Colombia la gasolina a precio dolarizado. Y aquí nos tienen pasando hambre. Y aquí tuvo un galpón por el Puente Hierro que trajeron desde por allá a precio dolarizado. Ese galpón que consiguieron con esos billetes de a 100, seguro que es de Vilma Mora, que lo investiguen. Vilma es un tronco de vagabundo. Bueno, Vilma Mora decían que era de lo rescatable del chavismo en su momento. No, aquí había, ¿no? Aquí había la tecnocracia, aquí había una gente opositora. Los mismos, los mismos que le tiran carantoñas y que asumen como opositor a Henry Falcón, que decían que él era un hombre eficiente y que era chavista, pero que era un gerente, y ahí lo tienen, que lo primero que hizo cuando tuvo oportunidad fue salir a reprimir a la gente en el Táchira. cuando las protestas del 2014, que hasta niños con tiros en metra en la cabeza arrasó, como el caso de Cleyber Roa. Mm. Pero tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, le habla Julio Méndez de La Guaira, Estado Vargas. Señor Méndez, adelante, bienvenido. Un cordial saludo para ustedes, están programa tan, tan escuchado. Gracias. Mire, yo pienso que la MUD verdaderamente, con relación a los comentarios iniciales que estaban haciendo, uh-huh, está haciendo lo que tiene que hacer, en el sentido de que no es fácil hacer coincidir desde el punto de vista ideológico tantos grupos que la conforman. Uh-huh. Ahora, debemos criticar a la MUD, claro, debemos hacerle observaciones, pero es que lo que pasa es que la MUD tiene muchas personas que actúan como interlocutores. Debería haber un solo interlocutor, una sola línea de acción y un solo interlocutor. Y así las cosas marcharían, digamos, no por la línea que debe ser, pero sí por la línea del consenso. Mm. Una sola opinión y un solo interlocutor. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Muchísimas gracias, señor Julio. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Augusto Ascaño de Oye la Puerta. Adelante, señor Augusto. Mira, yo estoy llamando por un asunto, una duda que tengo, que ya han llamado varias veces, pero realmente no se concreta la respuesta. Yo tengo entendido que la asamblea, la mayoría es el 2/3, pero si el universo son 167 diputados, el 2/3 son 112. Uh-huh. Ahora bien, si ahora el universo, eliminado los 4 diputados que eliminaron, ya se reduce el universo a 163, y el 2/3 son 109, que es lo que actualmente tiene la asamblea. Entonces, ¿por qué no tiene la mayoría absoluta? Tengo esa duda, y la otra vez llamaron también, pero no respondieron, sí, bien. Pues. No, yo la respondí, pero quizás enredé más a los oyentes. Yo no tengo, Daniel. Pero es que la respuesta es una sola. La, ¿qué?, respuesta es que esto no es un problema matemático. No, pero eso tiene una... No es un problema matemático, sí, Daniel, es un problema político. Pero, y claro, simple y llanamente aquí lo que se quiere es anular la Asamblea Nacional con 112, con 109, con 110, con 60, como sea, la van a anular. Y si usted saca las cuentas matemáticas y esas cuentas matemáticas no le da la razón al régimen, utiliza el Tribunal Supremo y dicen no, aquí lo que toca es tal cosa, porque ya lo han hecho en otras oportunidades. No, pero lo que aquí plantea, una cosa es, sí, una cosa... No, es que el planteamiento es perfecto, el planteamiento está constitucional. Sí, no, pero el planteamiento de Augusto, yo le digo, o sea, al día de hoy, yo desconozco cuál es el conteo total de diputados que hacen, digamos, el quórum que saca el chavismo. Yo no sé si ellos están haciendo ese conteo con base o sumando esos 3 diputados que fueron sacados de ese total de 167, o lo hacen, digamos, dejándolos allí, pues. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos actualmente 109 diputados. Eso, si la cuenta es como usted lo decía, 167 el total, no da para la mayoría de 2/3, no da para la mayoría absoluta, que es en ese caso la que corresponde. Yo creo que en este caso no tenemos los 2/3, o sea, porque creo que se toma precisamente como un elemento de disputa el Estado Amazonas, es por eso, porque los 2/3 permitirían, aunque yo coincido un poco con tu criterio, Daniel, de que no es un problema, y lo decía al principio, un problema estrictamente jurídico. Pero los 2/3 permitirán una gran cantidad de cosas. El tema de los magistrados es un tema de los 2/3. El tema del CNE creo que no. El tema del CNE sí se puede resolver con 3/5 de la Asamblea. Pero fíjate que ni eso se ha podido resolver. Entonces también estamos... Bueno, porque el problema es... También es un problema político. Es que nunca tuvimos los 2/3. Nunca los tuvimos. Nunca lo tuvimos, porque cuando tú entras a los 2/3 tienes una fracción del Nuevo Tiempo jugando a no se sabe qué. Ah, bueno, pero eso es otro elemento. No, es que no se sabe a qué están jugando. Claro. No se sabe a qué están jugando el Nuevo Tiempo. La posición de los diputados de la fracción de Henry Falcón. O sea, a mí me gustaría de verdad que se sometiera a votación el juicio político para saber quién es quién allí. Son creo que 2 o 3 diputados. Porque hay una situación en la uh-huh, que uno de verdad no sabe quiénes son allí opositores. Yo tengo miedo. Ya yo dejé de esperar cualquier cosa en la mesa de la unidad y me perdonan. Porque ya yo asumí que aquí hay un sistema, y la cuestión es el sistema contra el ciudadano. Y el sistema está conformado por el régimen y por la oposición de que ese régimen escogió. Porque el régimen agarró a la oposición y le dijo, arrodíllate a la mesa de la unidad, te arrodilla, arrodíllate ahí. Y la mesa de la unidad se arrodilló. Y no ha querido por ninguna manera pararse. En tal sentido, bueno, asumieron la guerra económica. Aquí le dieron tiempo al régimen para que acelerara en la construcción de un totalitarismo comunista como el que están implantando. Y no ha habido forma ni manera de que se levanten a decir lo contrario. Aquí le están quitando literalmente, escucha bien, literalmente le están sacando los billetes a los venezolanos de los bolsillos, y la oposición está como si nada. Aquí no ha pasado absolutamente nada. aquí sigue el gobierno haciendo lo que le da la gana con el país. Y lo único que yo he escuchado es a Capriles diciendo hoy, bueno, ¿cómo se les ocurre que van a hacer eso en dos días? Denle una prórroga a la gente. O sea, que él no reclama que nos quiten los billetes. Pero que dice, no, bueno, por lo menos den un año más para recogerlo. Entonces uno dice, bueno, pero es que de verdad, aquí lo que estamos hablando es de una gente que perdió hasta la sensatez y ya está perdiendo hasta la vergüenza. Bueno, vamos a ir a la pausa. A la vuelta estaremos compartiendo más impresiones con ustedes. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestros amigos de las famosas de Roxana se han declarado en sesión permanente. Pero esto ha sido una sesión permanente de verdad. Están en sesión permanente hasta el 30 de diciembre. Van a estar allí en la Plaza Alfredo Sadel. Si usted quiere comprar las suyas para hacer su cena de Navidad, ya puede pasar por allí. Puede comer allí mismo también. Entiendo que hay una feria de comida allí. Entonces usted puede, si no le gusta la hallaca, bueno, usted compra la carne en vara. Que es difícil conseguir carne en vara en Caracas porque... Primero, el tema de la carne. Y segundo, conseguir que la preparen como si fuese en el llano. Usted la puede consumir allí y ya lo sabe. Nuestros amigos de la famosa de Roxana. Eso no tiene pele porque es la mejor relación precio-calidad. Un saludo a nuestro amigo Roxana. Un saludo a nuestro amigo Sergio Reyes y a su mamá Claudia Solórzano, que son fans de este programa, fans número uno de este programa. Tenemos también que saludar a la señora Ana Mireya Madrid, que es asidua oyente, aunque no llame ni escriba, según nos dice Irube López. Aquí nos preguntan, bueno, ya se cumplió una semana, dice el señor Luis Arraez. Ha pasado una semana, que informe en esta ocasión, Capriles, los nombres de los opositores que reciben dinero del gobierno. Eso no, fue eso no va a pasar. El martes pasado. Eso ya no va. No, pero es que él podrá decir lo que quiera, pero yo tengo derecho, claro, a decir. No, claro. O sea, dijo la semana pasada que él iba a decir con nombre y apellido quiénes eran los opositores que recibían dinero del gobierno. No, es que nosotros estamos entrando al infierno de Dante. Tú sabes que a la entrada del infierno de círculos, Dante, ¿no? Cuando tú entras al infierno de Dante, dice... pierdan toda esperanza. Entonces, allí estamos, ¿no? Pero es en el purgatorio, ya en el infierno. Bueno. Porque tú sabes que eso es por etapas. No sea en la entrada de Venezuela. Ojalá sea el infierno directo, porque si hay un infierno después de esto, bueno, no debe ser, oye, muy prometedor, ¿no? Una cosa terrible. Aquí lo que falta es que salga candela en la calle. No, lo que falta es que salga Godzilla de esto. Aquí nos dicen, tenemos muchos mensajes también a través de la... El Dilo, por ejemplo, nos dicen, hola, sí, caballeros, desde la madrugada no hubo luz en ninguno de los bancos de la zona de la Trinidad y nadie pudo depositar su dinero. Y menos aún cambiarlo. Qué abuso, lo dice el señor Martínez desde Baruta. Jaime Crespo nos dice, ese es el problema, tenemos 18 años entretenidos en varias cosas y ninguna solución, no hay oposición seria, eso es lo que pasa aquí. Daniel, estoy de acuerdo con su opinión, nos dice por acá Ana Aponte, de acuerdo totalmente con la opinión. Yosmar Briceño nos dice, hasta ahora no se ha peleado y escribe que la serie es por Maiquetía, será que también esto tiene razón sobre lo que dice ahora Palermo. También nos dice por acá Edgar León, el pueblo puede hacer poco cuando hay una cúpula de líderes transando entre ellos. ¿Qué tienes por allí? Modesto Núñez dice, ¿qué va a ocurrir? O pregunta, ¿qué va a ocurrir cuando comiencen a llevarse de Venezuela los billetes de 500 bolívares? También nos dice por acá, hola caballeros, auxilio, el padre Machado está en la Carraplana porque no hay nada para trabajar. Un llamado al coronel Rotondaro para que esté pendiente de este centro de salud. Saludo a Nina Gómez, quien nos hace conocer su... sintonía, por aquí nos dice un oyente, el problema no es el Bolívar, el problema es Nicolás. Yo pienso lo mismo, el problema no es el tipo de cambio, sino el cambio del tipo. Esa es la gran realidad. Saludos a Ana Pérez, quien nos está escuchando en vivo. Ana Pérez, nuestra amiga Ana Pérez, la doctora Ana Pérez, quien nos escucha, entiendo que ahorita está en los Estados Unidos, ya no está en Francia. Loreto Casal, pregunto, ¿cuántos rojos rojitos no tendrán un cuarto, garaje o una sala full de billetes de 100 bolívares, como la gerente de Pedeval? Bueno, eso lo dice Loreto Casal. Daniel Neomar, hijo, horrible la situación en el Junquito. Ningún sitio acepta billetes de 100 bolívares. Yo no logré entrar al Banesco del kilómetro 10. Colas kilométricas desde las 6 de la mañana y soy jubilada. Tengo 65 años. Miriam Azuaje. Saludos a Rubén Calle, Jaime Crespo, José Martínez, Ana Aponte, a Yosmar Briceño, Edgar León, y a todos quienes nos escuchan a través de rcr.tv. Nos manda saludos desde la parroquia San Juan, Elsa López, que dice que en la avenida San Martín, ¿dónde están las panaderías y las agencias bancarias? Hay colas interminables. Esta Navidad es el año próximo que se avizora, es aún peor. Y la asamblea, bien, gracias. También bueno, nos dice Ana García, apliquemos la desobediencia civil, no llevemos los billetes. Quédese con los billetes, es una propuesta que hace Ana García de Caracas. Informen de que no hay señal telefónica en el kilómetro 41 de la Panamericana, vía Los Teques, Tejerías, desde hace 5 días, lo dice Antonio Díaz. Bien, haya habido una medida que ha tomado la gente cuando ya nos estamos despidiendo. Los diputados del chavismo, que no trabajan, porque han sido vagos toda su vida, y ahorita mucho más, están haciéndole un juicio popular frente a Miraflores. Son los juicios que hacía el Che Guevara, cuidado, ¿viste? A la Asamblea Nacional. Bueno, pero es que aquí lo que falta es... Que monte los paredones de fusilamiento. Aquí lo que falta es que esta gente monte los paredones de fusilamiento. Mire, tenemos que decirle antes de ir, nosotros estamos en vivo en este programa favorito de ustedes hasta este viernes. Pero eso no quiere decir que nos vamos de vacaciones, porque en realidad no tenemos para dónde irnos. Esa es la realidad. Pero vamos a estar, hemos grabado y seguimos grabando unos programas especiales inéditos para analizar lo que ha sido el 2016 y lo que podrá ser el 2017. Esos programas van a estar saliendo a partir del día lunes que viene en el horario acostumbrado de esta emisora. Entonces usted va a escuchar eso, puede escuchar los programas tranquilamente. Los programas están muy buenos, hemos hecho unas cosas maravillosas. Y seguimos grabando esos programas. Modestia aparte, ¿no? Por cierto que por ahí anda el invitado con el que vamos a grabar el programa hoy, que no lo hemos felicitado, porque ha sido designado como director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, escuela de la cual estoy cumpliendo 14 años de egresado el día de hoy. ¿Tú me has felicitado? Bueno, padre, felicidades a ti por los años de egresado y al doctor Luis Daniel Álvarez por su designación al frente de tan importante cargo. Y nosotros, como el doctor llegó, nosotros nos vamos. Nosotros nos vamos porque el doctor llegó. Hasta mañana. Nos escuchamos mañana nuevamente a las 4 de la tarde. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en arroba y así nos va, arroba de Lara F y arroba Neo Adolfo. RCR 750 AM.